Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos aquí en El Punto Crítico, fin de semana, buen fin de semana que tenemos para ustedes. Como siempre, tenemos grandes propuestas, tenemos música, tenemos teatro, tenemos danza y en este caso, pues tenemos para ustedes, para mostrarles, mis estimados amigos radioescuchas, que tenemos de todo, pues en este caso una estética, la estética llamada El Descaro. Así es que nos acompaña Victoria Garza y Daniela Valdivieso, a quienes saludamos con mucho agrado en esta tarde para que nos platiquen, bueno, pues acerca de lo que tienen que presentar ustedes como estética en este salón extraordinario. Bienvenidas, Victoria, Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Gracias, buena tarde. Aquí estamos a la orden. Pues están inspirados en un beauty bar, ¿no? Sí. Platíquenos, ¿qué tienen para los amigos radioescuchas del Punto Crítico? Bueno, El Descaro es una estética que está ubicada en la colonia Roma Norte. Llevamos ya 2 años que abrimos y sí, está inspirada en los beauty bars de Estados Unidos, específicamente en uno que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer en la ciudad de Nueva York. Y también tenemos galería, tienda de diseño. Eso es a grandes rasgos lo que tienen que presentar. ¿A grandes rasgos del espacio? Sí, la idea es que es un espacio integral dedicado para las mujeres contemporáneas de la Ciudad de México. Entonces queríamos tener como servicios de belleza, pero también como darles una experiencia más amplia. Oye, Victoria y Daniela, ¿qué podemos, los hombres, las mujeres, pueden ir en general? ¿No? Sí, claro que sí. El espacio está abierto para todos. ¿Cuánto tiempo llevan? Llevamos 2 años, ya apenas los cumplimos, sí. Ya celebrando 2 añitos. Sí. ¿La idea original o lo están haciendo como socios, como socias? ¿Qué es lo que están llevando a cabo? Sí, básicamente, la idea original fue hace como unos 3 años y pues queríamos como concretar un espacio que para la mujer independiente, para la mujer contemporánea, para que no fuese como este estereotipo de la chica con ropita rosa, vestidito y florecita, sino que rompiera un poquito con ese esquema y que fuese un espacio para la mujer que, bueno, también están bienvenidos los hombres y tenemos muchos clientes hombres, pero también que tuviesen ese espacio como el que tienen los hombres de su club de tabaco y su barbería con su whisky, y también tener eso para estas chicas trabajadoras, independientes, madres y trabajadoras, y para los chicos también que se sientan cómodos en un salón que no es todo rosita y con florecitas. No, y además se les consiente a ustedes de qué manera consienten mientras están haciendo, no sé, algún manicure o llevando a cabo, pues, algún corte. ¿Qué le pueden ofrecer o qué ofrecen además a las personas que se dan la vuelta, a los clientes? Pues ofrecemos vinos, mezcales, vodka, whisky y lo que quieran. Entonces hay una atención personalizada, padrísimo, ¿no? La van a pasar muy, muy bien. Sí, la atención es personalizada. Tratamos de que se le dé la atención al cliente, el tiempo que se necesita, y que más que sentirse como ir a la estética, que te sientas como en la sala de tu casa, en donde puedes platicar, tomarte algo, poner la música que te gusta, comerte unas palomitas y que no te quieras ir realmente. Sí, también hacemos el diseño de imagen de cada uno de nuestros clientes, entonces, pues sí, es nuestro rasgo principal, lo personalizado del servicio. Ya grandes personalidades han tenido la oportunidad de darse la vuelta ahí con ustedes, ¿no? Platíquenos alguna experiencia, algo padre con los clientes, qué es lo que piden, qué es lo que les han dado como comentario. También de repente algunas personas dicen, oye, te falta esto, me gustaría esto. Ustedes como expertas en este tema de belleza, ¿qué nos pueden decir? Bueno, una de nuestras personalidades favoritas definitivamente fue Mon Laferte, que bueno, cuando fue, las dos somos fans de ella y se hizo todos los servicios, salió muy contenta. Bueno, o sea, finalmente lo importante es que la gente la está pasando muy bien. Vamos a dar la dirección con mucho agrado para nuestros amigos radioescuchas de este lugar ubicado en el corazón de la Roma Norte. Uh-huh. Exactamente, El Descaro está ubicado en Pomona número 8. Ahí es donde pueden visitarlos. ¿Qué horario tienen? Estamos de 11 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. ¿De 11 de la mañana? A 8 de la noche. A 8 de la noche. Sí. También los sábados y domingos. El domingo no abrimos, es el único día que está cerrado. ¿Tienen algún sitio de internet donde puedan visitarlos, conocer? Sí. ¿Y qué tenemos o qué ofrecen en el sitio de internet para, fotos, galerías. Sí, claro, no tenemos sé. Tenemos nuestras redes sociales, @eldescaromx, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, y ahí posteamos fotos de nuestro trabajo, como consejos también, inspiraciones de nuevas tendencias. Entonces, pues cualquier cosa ahí, y pueden encontrar nuestro teléfono también para agendar. Tengo por aquí también algo muy importante, muy interesante, es que tenemos cortes para hombre, para mujer, o sea, ya de cajón, ¿no? Tenemos en uñas, manicure, pedicure, tenemos acrílicas y gel, o sea, los servicios generales que tenemos usted... Tenemos todos los servicios de una estética. Pero sí, recuerden que el concepto que están manejando es el de un beauty bar, ¿no? Sí, entonces, puedes llegar, sí. Donde exacto, no nada más van a llegar y rápidamente el corte, sino para que la pasen muy bien. Sí, también hacemos colores de fantasía y balayage, que son como nuestros dos fuertes, que van a buscar más estas personas un poco más arriesgadas. Sí. A ver, fantasía sin decolorado y con decolorado. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Porque nunca me he pintado así el cabello, pero ¿qué? Ustedes coméntenos. No, la decoloración es cuando si quieres meterte una fantasía, tienes que bajar el tono de tu color para que pueda pigmentarse. Pero por eso tenemos también sin decolorado, porque a veces las personas no lo quieren igual tan pastel y tienen un tono en donde sí les podría agarrar el color, o ya lo tienen decolorado de cajón. Perfecto, entonces tenemos para conocer y poder deleitarse, por supuesto, algunos de los servicios que ya han mencionado, que estamos mencionando en este espacio, en este momento, del Descaro. Bueno, pues es muy importante visitar el Facebook, ya nos comentaba las redes sociales, ¿no? Muy, muy sencillo, facebook.com/PGOPO. Diagonal El Descaro MX. El Descaro MX, también en Twitter, en Instagram. Ahí es donde pueden ver, ahí hay fotografías, todo lo necesario precisamente para que ustedes se den la vuelta. Y lo mejor de todo, y si ustedes desean, mis estimadas Victoria y Daniela, dueñas y socias del Descaro, vamos a regalar, tenemos una sorpresa, tenemos dos cortes, ¿es correcto? ¿Quieren ustedes hacer alguna pregunta, algo en especial? No, nada más sí avisarles que les estamos regalando dos cortes. Para... sí, que bueno, lo hagamos a medida que nos promocionen en las redes y el ganador se llevará dos cortes. Sí. Se van a llevar, perfecto. Pues me parece extraordinaria la atención que están dando allí. Vamos a repetir con mucho gusto la dirección, está muy cerca, no sé. El Metro Insurgentes. Y el Metrobús de Durango. Correcto, estamos a dos calles del Metrobús Durango. Perfecto, pues agradecemos mucho al que nos hayan acompañado en esta ocasión. No sé si quieren ofrecer algo más o mencionar algo más del Descaro, esta estética, o no sé si llama la estética, si es lo correcto. Sí, o de este bar, para que correcto, nuestros amigos los acompañen y se den la vuelta y se lleven estos dos cortes que hay de regalo. Correcto, los esperamos con mezcal o vino o lo que prefieran tomar. Y bueno, nada, sigan nuestras redes, ahí los esperamos con los dos cortes. También tenemos nuestra marca, El Descaro, que es de ropa, sudadera, Nel Decals, así que los esperamos con todo eso ahí en Pomona 8. Sí, por aquí lo tenemos, que son precisamente ese diseño arte, donde pueden adquirir piezas como playeras, uñas, accesorios. Sí. ¿Qué más por allá nos falta? Tenemos tazas. Sí, todo está como hacia la onda de la cultura pop. Ajá. Entonces, bueno, son tazas, son chamarras, son playeras, son sudaderas. Las Nail Decals, que son como unos tatuajes para uñas, tenemos con ilustraciones de diferentes artistas y también con este tema de la cultura pop. Y sí, bueno, básicamente son nuestros productos. Pues agradecemos mucho el que se hayan dado la vuelta, que se hayan tomado el tiempo de venir aquí hasta los estudios de Fórmula para platicarnos acerca del Descaro. Y bueno, pues la invitación está abierta finalmente para que, sin lugar a dudas, conozcan la galería, conozcan más acerca de este Beauty Bar. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros aquí en El Punto Crítico. Fin de semana. Y bueno, pues llegó el momento de una pausa e inmediatamente continuamos con todos ustedes. Muy buena tarde. Llámame, pero no me hables, bésame y ahógame, amárrame. Cúrame y enférmame de poco, poco a poco. Cúrame y transfórmame de poco, poco a poco. Amárrame.